El mandato que traigo de los señores productores, cual me incluyo, y tareferos, por supuesto, porque esta lucha, y le vuelvo a repetir, como dije en Monte Carlo, esta lucha tiene que ser contundente, sistemática, fuerte, junto a los amigos tareferos y productores. Es la única manera, es la única manera que el gobierno nos preste atención. Junto, dije, tareferos y productores, obreros rurales junto al productor. El mandato que traigo de mi zona es, vuelvo a repetir, lo mismo que dije en Monte Carlo. El kilo de la hoja verde pedimos $1.20. De allí nos sentaremos a hablar. Lo que sí me dijeron, que vamos a agotar el diálogo. Repito, palabras exactas lo que me pidieron los productores. Se va a agotar el diálogo. Queda abierta la posibilidad de movilizaciones. Junto, vuelvo a repetir, al tarjero, junto al obrero rural. Es la única manera que realmente llamar la atención, que se preocupen por el sector productivo en toda su cadena y en toda la provincia. Vuelvo a aclarar el tema, ya que tengo la posibilidad de tener este micrófono, que la Federación Agraria Argentina es lo que estamos acá y más productores. Somos 10 que formamos la comisión representante acá en la provincia de Misiones. El señor Julio Petersen, una lástima que no vino, ¿no? Porque a mí me gusta hablar cuando la persona está presente. No pertenece a la Federación Agraria Argentina.